Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. El 2 de marzo de 1955, Claudette Colvin, afroamericana de tan solo 15 años de edad, tomó un autobús público y se negó a dejar su asiento a un hombre blanco. Hoy te cuento parte de su historia. La Guerra Civil de Estados Unidos no terminó con prejuicios raciales. Se promulgaron incluso leyes que evitaban que los blancos y negros vivieran y trabajaran, o incluso viajaran juntos en el transporte público. Claudette Colvin nació el 5 de septiembre de 1939 y hoy es considerada por muchos como la madre del movimiento moderno de los derechos civiles. Era alumna de secundaria en 55 cuando simplemente se negó a ceder su asiento en el autobús de Highland Gardens en el centro de Montgomery a una persona blanca. Este hecho fue una violación de la ley local. Claudette fue arrestada y por primera vez en la historia de esa ciudad se disputó la acusación en los tribunales. Claudette estaba enterada del reglamento que regía el uso de los asientos, todos lo conocían. Los 10 asientos de adelante eran para pasajeros blancos solamente, y los 26 que lo seguían eran controlados por el conductor que miraba por el espejo para asegurarse de que nadie rompiera las reglas. Si se ocupaban los 10 asientos de adelante reservados para los blancos, el conductor ordenaba a los pasajeros de raza negra que cedieran sus asientos en el medio y en la parte de atrás a los blancos que se subían. Cuando Claudette se subió, no había ni una persona blanca presente. Se sentó en la sección de en medio, al lado de la ventana. Una persona blanca se paró en el pasillo al lado y esperó a que Claudette le cediera su lugar. Esto no sucedió. El conductor ordenó, Claudette no se movió ni un ápice. Entonces, dos agentes de policía subieron al autobús y la arrancaron literalmente del asiento. Ella gritaba que era su derecho constitucional. Ellos la esposaron y la llevaron al interior de la patrulla hacia el ayuntamiento. La insultaron y la llevaron a la cárcel. Su madre y un pastor pagaron la fianza horas más tarde. El municipio le acusó de alterar el orden público, pero sobre todo de violar la ley. Claudette impugnó los cargos y con ayuda de la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color, recaudó dinero para contratar los servicios de un abogado. La pusieron en libertad condicional. Cuando se trata de la justicia, dice Claudette, no existe un camino fácil para obtenerla. No se la puede endulzar. Se debe adoptar una posición y decir, esto no está bien. Y eso fue lo que hice. Al regresar a su escuela, recibió burlas y desprecio. 9 meses después del arresto de Claudette, Rosa Parks fue arrestada por asumir una posición similar. Entonces, los líderes negros de Montgomery reaccionaron pronto al distribuir 35.000 volantes que instaban a la comunidad negra a caminar y compartir sus automóviles hasta que las autoridades cambiaran la forma de tratarlos en los autobuses públicos. Después de varios meses, los líderes negros demandaron a la ciudad de Montgomery en el Tribunal Federal. Solo 4 mujeres aceptaron ser demandantes, entre ellas Claudette, de apenas 16 años. El Tribunal Supremo de Estados Unidos confirmó el fallo y obligó a la ciudad a abolir la segregación en sus autobuses. Hoy, abuela de 70 y tantos años, Claudette está orgullosa de que a los 15 fue capaz de preparar el escenario de la primer victoria del movimiento de derechos civiles en Estados Unidos. Claudette Colvin, una valiente mujer que se atrevió a crear conciencia. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.